estar sin ti. Te amo más que a mi vida. Para Franquiño Producciones, Franco Rojas. Para mí, aceptar lo imposible.